appears to be hello. Time, such a long, long, long, long time before that dawn. Hola, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos a esta edición de Soundtrack, de nuestro Soundtrack, de nuestra vida. Y este vendría siendo el episodio número 2, que casualmente lo vamos a titular Soundtrack 1, porque lo vamos a dedicar a temas que nos recuerdan, que nos retrotraen a momentos muy agradables que pasamos en el cine. Música, pues, no necesariamente compuesta para score de película, pero sí que fuera utilizada y en importantes películas y que nos recuerdan, pues, esa situación. Hoy es 1 de noviembre de 2019. Mi nombre es Ángel Gómez y le doy la bienvenida en primer lugar a mi compañero y amigo José Miguel Villar, que está en la ciudad de Zaragoza. ¿Cómo estás, José Miguel? Muy bien, Ángel, buenas tardes. Encantado de estar contigo en esta segunda edición de nuestro programa Soundtrack, y que versa sobre esos temas que sirven de, han servido de fondo musical para nuestras vidas. Así es. Bueno, y arrancamos el programa, pues, con ese extraordinario tema de Crosby, Stills and Nash llamado Long Time Gone, composición del bueno de David Crosby. Pues bueno, ese es un tema que yo lo propuse para el programa de hoy, porque bueno, si bien este es un tema suficientemente conocido, ese primer trabajo de estos tres genios, pues, del folk rock, pues bueno, yo lo relaciono inmediatamente con el film Woodstock. Yo apenas oigo esos primeros acordes del Long Time Gone, pues inmediatamente en la mente se me ponen, pues, entonces todos estos muchachos trabajando ahí a marcha forzada, tratando de construir, pues, entonces el escenario allá en Woodstock, y ya la gente venía, pues, de cualquier manera, en autobús, en su carro, en moto, caminando, en cola, como sea, y ya los tenían ahí, pues, prácticamente, y no habían terminado de construir, pues, la, ¿cómo se llama?, la tarima. Entonces, ¿te acuerdas de eso, José Miguel? Sí, claramente. Muchas cosas de esa época. En realidad el film nos vino a nosotros, por lo menos que yo tenga conciencia, a Venezuela, por lo menos un par de años después de que, sí, de que ocurrieron los hechos, ¿no? Sí. Y bueno, gente como tú y como yo nos apresuramos a ir a verlo, ¿no? Porque ya la música había llegado. Y realmente, pues, si quiere uno buscar una síntesis de lo que fueron la segunda mitad de los años 60, cuando empieza a gestarse lo que finalmente sería, para mí, una de las mejores épocas que he tenido el rock, tiene uno que ver este escenario donde empiezas a tirar los nombres de la gente que pasó por allá y dices, wow, el quién es quién de la música de esa época y de las décadas subsiguientes estuvo allí. Bueno, y eso que, y perdón que te interrumpa, pero y eso que muchos nombres importantes declinaron estar. Exactamente. Como los Stones, como Dylan, como Zeppelin, sí, como muchos más. Sí, sí. Muchos de ellos no estuvieron allí, pero igual pasas a hacer el recorrido. Bueno, el line-up era impresionante, ¿no? Y me imagino que después se arrepintieron. Yo supongo que sí, aunque no le fue mal tampoco en su carrera, ¿no? Pero sí ha debido ser, hubiera sido una cosa muy, muy memorable, y a vistas irrepetibles, ¿no? Se han tratado de hacer revisiones del evento, la última, mismo este año que se cumplían los 50 años, y no pudieron. Simplemente hoy día un evento como ese es realmente irrepetible. Así es. Bueno, datos curiosos, pues los promotores quedaron casi quebrados debido a la circunstancia de que, como el lugar inicial donde estaba planificado realizarse el evento, no, al final la ciudad no dio el permiso, tuvieron que ponerse a buscar diferentes localidades, pues entonces encontraron esta granja, una granja lechera, donde al final pudieron establecerlo, pero por ya el tiempo que había pasado, pues entonces no le daban los tiempos para construir al mismo tiempo la cerca y, ¿cómo se llama?, y la tarima. Este, yo, eso está en un documental que se emitió con, digamos, con motivo de los 50 años. Se emitió un documental este año que yo se lo recomiendo a la gente, donde hay todo este tipo de detalles, ¿no? Este, bueno, entrevistan a muchos de los involucrados. Y entonces es bien curioso, ¿no? Porque entonces el contratista simplemente le dijo, mira, una de dos, o te hago la cerca o te hago la tarima. ¿Qué prefieres que te haga? Obviamente la tarima, ¿no? Uh-huh. Este, pero, bueno, ahí fue un problema ya gerencial, pues, porque obviamente lo que había que hacer era asignar más recursos, llamar a de repente a otro contratista que hiciera la cerca y que trabajara en paralelo, y de esa manera hubieran podido controlar el flujo de gente, porque el problema fue que alrededor de 180 mil personas pagaron la entrada, pero al final pues fue algo así como 450 o 500 mil personas, de las cuales pues la diferencia, los 300 y tanto, entraron gratis. Y ahí fue la hecatombe financiera del festival desde el punto de vista de, digamos, del concierto, porque luego el revenue que vino después con los discos, con la venta de discos y con los derechos de la película, pues obviamente que más que ganaron plata esta gente, ¿no? Pero bueno, otra cosa que quiero decir, bueno, obviamente tenemos que dedicarle un programa, ya será más adelante, pues al final de los años 60, pues, lo que fue el año 68 y sobre todo el 69, porque es que en este 69 pasaron demasiadas cosas. Entonces eso ya será objeto de un podcast posterior. Seguimos adelante, si te parece. Ahorita viene un tema que yo quiero que me comentes, pues, al finalizar el mismo, que me comentes por qué lo elegiste y que yo supongo cuál es, pero tú nos vas a decir a qué película te recuerda. Y entonces es Jimi Hendrix con All Along the Watchtower, la versión del tema original de Dylan. Suena así. Must be some kind of way out of here, say the joker to the thief. There's too much confusion, I can't get no relief. Businessman there, drink my wine, plowman dig my earth. None will level on the mine. Nobody of it is worth. Hey. No reason to get excited. Many here among us who feel that life is but a joke. But you and I, we've been through that, and this is not our fate. So let us start talking falsely now. The hour's getting late. Hey! Thank you. el tema que acabamos de escuchar es una composición original de Bob Dylan, quien ha hecho diferentes versiones o covers de su propia canción en por lo menos dos o tres discos de recopilaciones incluso, y por supuesto en conciertos, que creo que es una de las canciones suyas que él más toca en concierto. Y realmente es, desde el punto de vista de la letra y desde el punto de vista de la misma música, muy evocativa de lo que fue esa época. A mí me recuerdo, mejor dicho, me lo hizo recordar de nuevo, nunca la dejé de escuchar en sus diferentes versiones, los diferentes covers que otros artistas han hecho de ella, la película American Beauty. American Beauty es una película de los años 80, que fue acreedora de un premio de la Academia, y en una escena en que pues el protagonista de la película, el hoy día denostado Kevin Spacey, empieza a retomar, como quien dice, control de su vida, una vez que se ha dado cuenta de que lo ha perdido, empieza esta melodía a sonar con ese característico riff que con el que comienza Iggy Hendrix, creo que interpretó como ningún otro, ¿no? Realmente la versión que a mí más me gusta, y posiblemente una de las canciones que interpreta Hendrix que más me gusta, es esta, ¿no? Hay alguna otra versión, por ejemplo, alguna que le escuché en alguna oportunidad a Al Cooper, que también me gusta mucho. Neil Young también hace una. Dave Matthews, U2. Sí, U2, o sea, hay una cantidad de gente que la ha versionado, pero creo que destaca bastante, saca la cabeza por arriba de las demás, la de Hendrix, ¿no? Que también aparece en otras películas, ¿no? No tan importantes para mí desde el punto de vista cinematográfico, pero creo que hay una película de Battlestar Galactica. No soy muy amigo del género, ¿no? Pero aparece sí, bien. Sí, señor, sí, yo sí, yo soy muy fan de Battlestar, sí, tiene razón, no, okay. ahí aparece también. Sí, sí. Okay. So, esa digamos, me vino a colación, o mejor dicho, me la recordó, me la resucitó, pues, en la película de protagonizada por Kevin Spacey, American Beauty, y pues está ahí. Ahora, sácame de duda, yo tengo entendido que la versión que sale en la película es la de Dylan. No, es la de Hendrix. Es la de Hendrix, ah, ok. Sí. Ok. No, perdón, miento, es la de Dylan, es la de Dylan. Tengo que volver a ver la película, pero yo creo recordar que es la de Dylan. Ajá. Uh-huh. No, perdóname, sí, es la de Dylan la que aparece ahí. Es la de Dylan la que aparece ahí. Bueno, una película de la cual yo voy a hablar más adelante también utilizó la versión de Hendrix, que es, uh-huh. que es Forrest Gump. Claro. En Forrest Gump forma parte del soundtrack también. Bueno, sí, excelente, ¿cómo se llama? Excelente selección. Vale. Bueno, pues entonces yo me voy ahora con un tema que, de nuevo, cada vez que escucho estos acordes iniciales, pues me imagino a Peter Fonda montado en su Harley Davidson al lado de Dennis Hopper, que también era, digamos, el productor y director de esta película de culto. Estoy hablando del film Easy Rider y el tema de Steppenwolf, Born to be Wild. With the wind and the feeling that I'm under. Born to be Wild, pues como dije antes, pues al igual que me pasa con Long Time Gone, yo cada vez que escucho los primeros acordes de Born to be Wild, pues me imagino a Peter Fonda montado en esa moto, pues con los colores de la bandera, con un casco igualito, y bueno, pues manejando por esas carreteras del sur de los Estados Unidos, pues esa gran película de culto que, de nuevo, no teníamos edad, partner, para ver en aquel momento. Tuvimos que verla después, Easy Rider. Sí, de hecho, estaba censurada más allá de nuestra edad, así que tuvimos que esperar tiempo, pero la música sí la disfrutamos en el momento, eso seguro. Y bueno, eso comunicaba rebeldía, que es de lo que se trata en el fondo la película, ¿no? Al final. Sí. Entonces, bueno, ahí destacan, pues, obviamente Peter Fonda, pues, su carnal Dennis Hopper y un muy joven Jack Nicholson, que los tipos se lo encuentran, pues, entonces ellos están en la cárcel por un incidente que ocurre ahí, pues, entonces se encuentran a Nicholson y empiezan a hacer amistad y resulta que el tipo es abogado. Uh-huh. Y lo saca de la cárcel y, bueno, se une a la patota y, bueno, y ahí pasa una cantidad de cosas. Extraordinaria película, que te puedo hablar. Te puedo dar un dato curioso. El presupuesto de Easy Rider era alrededor de entre 300 y 400 mil dólares. Generó en taquilla más de 60 millones de dólares. Pero los derechos que tuvieron que pagar por utilizar Born to be Wild y otros temas más que están en ese soundtrack, temas de los Birds, etcétera, etcétera, superaron el millón de dólares, partner. Tres veces. Es el triple del presupuesto original de toda la película se fue en el soundtrack. En royalty para el soundtrack. Bueno, aún así hicieron una bonita utilidad, así que nada, hay que quejarse, ¿no? Sí, y señor. Pasaron a la historia, particularmente Peter Fonda, desde luego, ¿no? Pero Dennis Hopper también. Sí. Recientemente fallecido. El bueno de Peter Fonda. Mira, otro dato curioso. Peter Fonda era de la idea de que Crosby, Stills, Nash and Young fueran los responsables del total del soundtrack de la película. Y bueno, y estaban en esas conversaciones. Y entonces, como Dennis Hopper era, como pudiéramos llamarlo, un control freak, pues entonces no le gustó la idea. Y entonces, en una reunión con ellos, pues les dijo, mire amigos, ustedes son unos grandes músicos, etcétera, pero a mí no me cuadra para mi película su música, porque es que les tengo que ser honesto, nadie que viaje en una limusina va a entender mi película, así que por favor, ahí está la puerta. Entonces, esa es otra anécdota pues de Easy Rider. Pues entonces, bueno, ¿qué te puedo decir? Pues Born to Be Wild de por sí era todo un suceso pues de Steppenwolf, que ya estaremos tocando a esta banda pues eventualmente en otros episodios. Pero bueno, pegaba mucho con el concepto de la que tenía Peter Fonda de la película. Y por eso la selecciona, y de hecho para arrancar la película. Bueno, excelente. A ver, partner, ahorita vamos a escuchar un tema ya no es rockero, es más bien es un tema pop, es un tema muy agradable, muy pegajoso, de otra película que también tiene mucho que ver con lo que estaba pasando, sobre todo pues en los círculos estudiantiles. Me refiero al juego del círculo, The Circle Game. La intérprete es Buffy St. Marie y la película aquí se llamaba La Fresa de la Amargura, pero es The Strawberry Statement. Y suena así. Circle Game fue una de las canciones que sirvieron para hacer el soundtrack de esta película de Strawberry Statement, que fue conocida en nuestro país como Las Fresas de la Amargura, y de la cual, para serte franco, Ángel, no recuerdo mucho. Y la verdad es que no la recuerdo mucho porque fui a verla con la que en ese momento era mi noviecita y, vale, me distraje durante la película. Oía bien la música, pero no le presté mucha atención a la película. Sé que iba de una protesta estudiantil y lo que le pasaba a alguno de los protagonistas, había una historia de romance, de amor entre dos de ellos y poco más de ellos me recuerdo. Así que mi recuerdo es bastante nebuloso, borroso. No quiero ponerme a citar lo que ulteriormente haya leído. No la he vuelto a ver la película. Bueno, te recomiendo que la vuelvas a ver porque vas a descubrir muchos matices que obviamente por tu circunstancia particular en ese uh-huh. cine, en ese momento, pues no descubriste. Pero es una película que a mí me gusta mucho, obviamente. Uh-huh. Sí, tiene que ver con los sucesos pues de finales de los 60, pues huelgas estudiantiles, pues cómo busca el alcalde pues superar la protesta, al final pues bueno, ocurre lo que tiene que ocurrir y hay represión de la buena, etcétera. Pero bueno, el soundtrack es extraordinario. Ahí tú tienes, por ejemplo, tienes Down by the River, por ejemplo. Claro. Hay una que a mí me recuerda más que The Circle Game, que es Something in the Air. Claro, Thunderclap Newman. De Thunderclap Newman, que tiene a mitad del tema, pues en lo que llaman el bridge, pues lo que tiene es un solo de piano que es, bueno, es hipnotizante, ¿no? Sí. Entonces, es realmente un gran soundtrack. Y la película está muy bien. Sí. Yo, digamos, me acuerdo porque esos compases que son más bien de pop que de otra cosa, inmediatamente, más que ninguna de esas otras canciones con forma de soundtrack, me la recuerdo. La segunda, y era iba a ser mi segunda opción, la menciono nada más, es Our House, de Crosby, Stills and Nash, que tiene, por cierto, otra, bueno, junto con Neil Young, tiene como cuatro canciones dentro del soundtrack. Sí. Y, nota curiosa, debe haber sido, si no la primera, una de las primeras películas en la cual una canción, autoría de John Ono, como se llamaba, se hacía llamar en esa época, John Ono Lennon y su mujer, crearon, que es Give Peace a Chance. Así es. Sí, pero esto está disponible, pues obviamente, en todas las tiendas de video, está disponible en internet, los canales de cable, o sea, tú puedes hacerte tus manos en la película y bueno, te invito a que la veas con una buena botella de vino al lado, pues vas a disfrutar muy bien. Para redisfrutarlo. Sí, muy señor. Bien. Bueno, continuamos y una película que no es de los años 60, pero que estas escenas que donde sale, pues, que tiene que ver con la guerra de Vietnam, obviamente está, digamos, este tema que yo voy a poner ahora está relacionado pues con la guerra de Vietnam y las cosas que le pasan a este personaje que es drafteado y entonces, bueno, pues él es un handicap, pero bueno, va allá a la guerra y le pasa una cantidad de cosas y cuando él está llegando pues a su sitio de batalla, pues a reportarse a su, vamos a llamarlo, batallón, pues entonces va en un helicóptero y ve desde arriba pues todo lo que está ocurriendo ahí en Vietnam y el tema que suena es este que está aquí, que yo les estoy trayendo, pues nada más y nada menos que Fortunate Son con Creedence Clearwater Revival. Oh, that Mira, partner, sí, este es otro tema que obviamente Forrest Gump es de los años 80, pero Fortunate Song, que es del año por ahí 68-69, obviamente esto era un hit de Creedence, pues mucho antes. Pero obviamente por la relación que hay con la guerra de Vietnam y con los años 60, pues escogieron ese tema para la escena en la cual Forrest y su amigo, que no me acuerdo cómo se llamaba, el morenito que andaba con él, pues los dos van juntos, pues como carne de cañón, pues van ahí a reportarse al batallón y los recibe el teniente, pues personaje bastante importante en la película, que después pierde las dos piernas. El actor es Gary Sinise, que después lo conocimos por su protagonización en la serie CSI New York. Pues entonces, bueno, Forrest Gump llega ya, pues se reporta donde el teniente y, bueno, pues le ocurre una serie de cosas, obviamente, ahí en la guerra. Esta es una película extraordinaria, partner. La cantidad de cosas que ocurren, las lecciones de vida que da este personaje, que es handicap desde que nació, pero es extraordinaria. Es una de las mejores, para mí, uno de los mejores films de la historia. Y no me canso de verlo. Cada vez que lo cacho por ahí en cable, pues me pego, porque es una película extraordinaria. ¿Tú la viste? Sí, y varias veces como tú. Y efectivamente, ese uno, el soundtrack, ¿verdad? Porque el director fue muy hábil en esto de cada uno de los tiempos de la película. El discurso histórico va acompañado con música que efectivamente era la que estaba en ese momento en la mente y en las radios de la gente de Estados Unidos, ¿no? Eso por un lado, y por el otro, eso de colocar al protagonista en los sitios donde se estaba escribiendo la historia, a mí me pareció fantástico, una idea, no sé si hubo antes en el cine pero en esa película... Al lado de JFK, por ejemplo. Con Nixon. La famosa política de la diplomacia del ping-pong, hay un montón de referencias ahí que son deliciosas y señalan momentos de la historia reciente de los Estados Unidos que en la mente de quienes los vivimos en paralelo nosotros, un poquito más al sur de allá, estaban muy frescos, ¿no? Yo me imagino lo que puede ser esa película para gente que lo vivió en su propia carne, ciudadanos de los Estados Unidos, ¿no? Entonces... muy importante, ¿no? Y como decías hace un rato también, como parte del soundtrack de esa película, ahí el primero de las canciones que hemos puesto, All Along the Watchtower, también aparece también aquí está ahí, en la escena. Entonces, muy redonda, una excelente escogencia y la referencia a la película absolutamente brillante. Bueno. Vamos a hacer un cambio de 180 grados, porque de la guerra de Vietnam y los años 60, pues entonces nos vamos a ir mucho más reciente y nos vamos a ir pues a la mafia y a una película también de culto que se llama Goodfellas, y el tema que escogió José Miguel en este momento es esa coda del tema de Eric Clapton, Laila, y lo disfrutamos así. We'll be right back. tema, la mitad del tema que acabamos de escuchar, esa segunda mitad de Leila, sirve de cortina musical a una escena continuada dentro de la película Goodfellas, en la cual Robert De Niro, que es el actor principal en esta película, está narrando cómo le ha ido y cómo le está yendo a quien es el más joven de los tres principales caracteres de la película, y que él lo toma un poco bajo su ala protectora y lo desarrolla, lo introduce en el negocio, para hablar de una manera, lo introduce en el negocio, y el muchacho pues tiene buenas artes para prosperar y prospera por su cuenta. Prospera por su cuenta y, por supuesto, siendo Goodfellas, Wise Guys, como dicen en inglés también, deja a su paso pues una considerable cantidad de cadáveres de antiguos amigos, enemigos y, bueno, en fin, cualquier cantidad de gente queda muerta a su paso, ¿no? Y justamente es una escena en donde se van viendo toda la gente que ha sido asesinada por efecto de las órdenes de este chico. Y ese es el fondo musical que tiene la escena. Es una escena que dura aproximadamente un par de minutos. Es una escena más o menos larga, ¿no? La narrativa que acompaña de Niro a todo esto es bien interesante. Y es bien curioso la escogencia de esta coda, porque esta es una coda, pues que, bueno, los que recuerden el tema Laila, pues bueno, Laila es un rock, pues entonces bastante vigoroso, pero cambia. Entonces, es un tema casi progresivo en ese sentido, porque tiene dos movimientos. Sí. Pues el primer movimiento es rock, y luego viene esta coda, que es bastante, digamos, tranquila, ¿no? Bastante reposada. Entonces, es curioso que hayan escogido esta parte de Laila para lo que tú estás narrando. Claro. Y bueno, entrando a lo que decías, ¿no? Esta segunda parte de la canción, en el segundo tiempo, por llamarlo de alguna manera, digamos, la base armónica la provee, se llama Jim Gordon. Jim Gordon es el que escribe la melodía fundamental de esta segunda parte, que es tan repetitiva como el riff de Laila, diferente pero igualmente repetitivo, y sirve de, por decirlo así, alfombra, para que nada más y nada menos que Eric Clapton and Duane Allman se encuentren en un duelo de solos de guitarra que es fácil, bueno, yo no sé. Un par de mochos. Yo no hay ninguna otra canción que yo conozca, y mi respeto por Wishbone Ash, ok, y otras composiciones de los The Allman Brothers, pero yo no sé de ninguna otra canción que tenga un duelo, por llamarlo así, de guitarras como esta segunda parte de Leila, ¿no? Entonces, bueno, pudiéramos inventar un podcast de eso, ¿no? Famosos duelos de guitarra. Sí, sí, es un buen tema y para tenerlo preparado. Muy bien, bueno, de nuevo, excelente selección. Yo termino mi contribución en este episodio pues con un tema de Elton John que está en el soundtrack de una de las películas que, bueno, favoritas pues de mi vida, que cada vez que la veo por ahí que la están pasando en el cable, trato de engancharme, dejar lo que estoy haciendo para verla. Y la película se llama Almost Famous. Almost Famous, pues, es una película producida por Cameron Crowe, que, bueno, de alguna manera es autobiográfica, porque Cameron Crowe era, en sus años mozos, era un escritor freelance para Rolling Stone. Y, bueno, pues él después, cuando ya fue famoso y se dedicó pues al cine, pues entonces quiso hacer este film donde aparece un carácter que viene siendo él. Pues entonces un muchacho que quiere ser escritor para Rolling Stone y que se pone a seguir a una banda ficticia llamada Stillwater. El tema en sí que vamos a escuchar se llama Tiny Dancer y es de Sir Elton John. Smile. Partner, ¿tú pudiste ver esta película, Almost Famous? No, pero ya que la has mencionado, pues tengo una segunda Es ver. fabulosa. Mira, las actuaciones, ¿cómo se llama? El soundtrack, el libreto, en fin. Bueno, te puedo nombrar algunas de las canciones que están ahí. América, de Paul Simon. Uh-huh. Sparks, de The Who, ¿verdad? Uh-huh. Every Picture Tells a Story, de Rod Stewart, okay. Pues hay hasta Yes ahí, I've Seen All Good People, de Yes, okay. Y por ahí se van, entonces sí, de extraordinario soundtrack, y bueno, como dije, se trata de una banda ficticia llamada Stillwater, la cual este muchacho, pues lo va en el autobús con ellos en toda una gira, y empieza a tomar notas, y va con un grabador y tal, qué sé yo, porque él quiere escribir una... ¿cómo se llama? Un artículo para Rolling Stone. Por cierto, está el personaje del periodista de Rolling Stone que le da algunos consejos a este joven, a este mozalbete, pues un actorazo que ya está lamentablemente fallecido, que es Philip Seymour Hoffman. Uh-huh. Y bueno, y también... hace un gran papel que se ganó también un premio por esta película, pues la hermosísima Kate Hudson, y su personaje es de una groupie que se llama, el nombre no llegué a saber si era realmente el nombre de la persona o simplemente le ponían ese apodo, pero el nombre del personaje es Penny Lane. Toma ya. Uh-huh. Y en fin, bueno, Peter Frampton hace un cameo ahí, en fin, ahí lo vas a disfrutar, te aseguro que lo vas a disfrutar, así que quédate con eso, vas a escuchar Black Sabbath, vas a escuchar Jethro Tull, vas a escuchar una cantidad de cosas, y te digo, la película no tiene desperdicio. Bueno, partner, estamos llegando ya al final de esta primera parte. En la segunda yo voy a estar con León. Y pues yo simplemente voy a dejar sonar un tema que es tu última contribución por hoy, el cual no necesita presentación. When you were young and your heart was an open book, you used to say live and let live. You know you did. But if this ever changing world in which we live in makes you say live and let die. Esta canción, Live and Let Die, forma parte y es consustancial con una película de James Bond, 007, Live and Let Die. Por dos motivos me hizo pensar que sería una buena selección para este podcast el día de hoy. El primero de todos es que de los cuatro Beatles, el que con más intención y con más atención siempre seguí fue a McCartney. El de ellos fue el que más me gustaba como escribía canciones, ¿no? Y entonces esta es su primera intervención después de la ruptura del grupo, en la cual pues su firma está junto con la de Linda McCartney suscribiendo la canción que le da título a la película, o al revés, la película le da título a la canción. Nunca me quedó claro si hizo la canción para la película como por orden, pero el hecho es que le dio personalidad a la película, y de por sí la canción fue uno de los éxitos más notables de ese año, que creo que fue el año 73, en las listas de éxitos. Te interrumpo y te doy el dato, te lo confirmo. Uh-huh. Estoy leyendo alguna información aquí en online en este momento. Resulta que John Barry, que había trabajado en las últimas cinco películas de James Bond, no estaba disponible. Y entonces, pues los productores Broccoli y Salsma pues le pidieron a McCartney que escribiera esa canción, así que sí fue un trabajo encargado. Le quedó bordado. La otra cosa interesante y la segunda razón es la primera película de la saga de Bond, o de la serie de Bond, como quieran llamarla, que protagoniza Moore, que para mí es el Bond que más me gusta, ¿no? Porque tiene un toque de humor que... ¿A ti te gusta más Roger Moore? A mí Roger Moore. No, ahí sí no vamos a estar de acuerdo. Tú supongo que serás Sean Connery. Yo soy fan de Sean Connery a muerte. Ah, ok. Ahí tenemos un contraste. Tenemos varios contrastes tú y yo. Podemos hablar de esto. Y es más que Moore, me gusta el que vino después. ¿Cómo se llama? El escocés. Ah, ¿cómo se llamaba él? ¿O cómo se llama? No, fallecido. Bueno, ya. Nos acordaremos de ese me gusta más que Roger Moore. Oh, ok. Roger Moore para mí es el más gracioso de todos, el que más gracia me hacía. Y bueno, esa fue su primera película como James Bond. Y bueno, doble impacto desde ese punto de vista. La canción es una canción muy comercial, no hay que negarlo. Sí, bueno, prácticamente, bueno, como lo dice aquí, fue la primera canción realmente de rock utilizada para un filme de Bond. Claro. Después vino, por ejemplo, Tina Turner, en una recordada también, en un soundtrack recordado de Bond. Pero sí, este fue el primero. Y otro dato curioso, el resto de la música de la película, pues contrataron a un amigo pues de McCartney, que es Sir George Martin. Claro, y él es el que hizo el arreglo también para esta canción, de modo, se contrataron a cualquiera, ¿no? O sea, George Martin, nuestros respetos, ¿no? Yo creo que los Beatles, particularmente desde que él tomó las riendas en las producciones del grupo, fueron otros. Y con esto no quiero decir nada que mucha gente no sepa o que no quiera admitir. Entonces, ese famoso remoquete del quinto Beatle que le dan a veces a Billy Preston, yo digo, ¿sabes qué? No, George Martin. Sí. Okay. Entonces, eso sobre esta película que ha sabido sobrevivir el paso del tiempo, ¿no? Porque esta canción, más tarde, la han versionado gente como Celine Dion, la tenía en su show en Las Vegas en su día. Creo que Guns N' Roses hizo una versión de... Y Guns N' Roses no se le puede etiquetar como gente que sea pop, ¿no? Entonces, Bueno, yo lo etiqueto de muchas maneras, pero si no... Pero no, pop no sería una de ellas, ¿no? No son pop. Okay. Entonces, a mí tampoco, no son santos de mi devoción, pero pop no son. Y han tenido una versión de ellos, de modo tal de que ha sobrevivido... Ha sabido pasar el tiempo y ha añejado bien, diríamos que sí. Todavía la disfruto, cada vez que la oigo, la disfruto muchísimo. Sí, y espero que nuestra audiencia también la haya disfrutado ahorita que son. Así es. Bueno, partner, por razones de tiempo vamos a tener que dejarlo hasta aquí. Te agradezco inmensamente tu participación, tus selecciones excelentes. Y esto fue apenas el primer episodio, porque hay mucho material en lo que se refiere a música para película, y luego tenemos que meternos en ese agujero negro que son las series de televisión. Uy, sí, ahí, bueno, perfecto, lo haremos en su momento. Bueno, en la segunda parte voy a hablar con León Eskenazi, que no pudimos hoy hacer la conexión de tres, pero él también tiene unas interesantes selecciones para nuestra audiencia. Bueno, José Miguel, entonces será hasta la próxima, un abrazo. Igualmente, Ángel, un saludo a todos los oyentes. Hasta la próxima. Chao, chao.